la primavera llegué hasta tus ojos, cuando la nostalgia llegué hasta mí, me miras que nunca habrá en este mundo alguien que te quiera como lo hago yo. Cierro los ojos y trato de recordar tus labios, los que más de mil veces me hablaron. Más de mil veces me hablaron.